no sé qué está pasando, cariñito de mi vida. Tú me dices que me quieres y al ratito se te olvida. Yo no sé qué está pasando, yo me siento enloquecer. Dime que me quieres, dime que me adoras, ya no me hagas padecer. Dime que me quieres, dime que me adoras, ya no me hagas padecer. Cuando paso por tu casa, me saludas en la puerta. Pero si te hablo en la calle, ni siquiera me contestas. Yo por ti me estoy muriendo, entrégame tu querer. Dime que me quieres, dime que me adoras, ese. Dime que me quieres, dime que me adoras, ya no me hagas padecer. Cuando yo te invito al cine, tú me dices que sí vas. Cuando voy a levantarte, ya te me haces para atrás. Tú te encuentras indecisa y yo ya no sé qué hacer. Dime que me quieres, dime que me adoras, ya no me hagas padecer. Dime que me quieres, dime que me adoras, ya no me hagas padecer. Se paseaba de la sala a la cocina con su vestido de seda que a su cuerpo le ilumina. Levántate, Delgadina, ponte tus naguas de seda, porque nos vamos a misa a la ciudad de Morelia. Cuando salieron de misa, su papá le platicaba: Delgadina, hijita mía, yo te quiero para dama. No permita Dios del cielo ni la reina soberana, es ofensa para Dios y traición para mi mamá. Los 11 criados encierren a Delgadina, remachen bien los candados, que no se oiga voz ladina. Papacito de mi vida, tu castigo estoy sufriendo. Regálame un vaso de agua, que de sed me estoy muriendo. Cuando le llevaron el agua, Delgadina estaba muerta. Tenía sus brazos cruzados, tenía su boquita abierta. Ya con esta me despido, tengo una cita en la esquina. Aquí se acaban cantando versos de la Delgadina. aunque me muera de pena, me voy al amanecer. Aunque me muera de pena, ¿para qué quiero tu amor si ya me contaron que eres ajena? ¿Para qué quiero tu amor si ya me contaron que eres ajena? Lo que me causa sentimiento es que tú me hubieras engañado. No te perdono tu falsía, ni que de mí te hayas burlado. No te perdono tu falsía, ni que de mí te hayas burlado. Quieres justificar diciendo que tú eres mía. Te quieres justificar diciendo que tú eres mía. Pero será ya muy tarde porque me iré con el nuevo día. Pero será ya muy tarde porque me iré con el nuevo día. Lo que me causa sentimiento es que tú me hubieras engañado. No te perdono tu falsía, ni que de mí te hayas burlado. No te perdono tu falsía, ni que de mí te hayas burlado. Sentimiento es que tú me hubieras engañado. No te perdono tu falsía, ni que de mí te hayas burlado. No te perdono tu falsía, ni que de mí te hayas burlado. Yo volveré ya no me importa que te vayas para siempre. Al fin de todo te tenía que aborrecer. Ya no me importa que me digas seriamente que no me quieres, que te vas a no volver. Tú has de querer que como siempre te detenga, pero esta vez, igual que tú, te digo adiós. Y así sabrás que aunque se dé la vida entera, hay un momento que se pierde la ilusión. Mi corazón, cansado de sufrir, se quiere despedir, aunque tú no lo comprendas. El dolor muriéndose de amor te pide por favor que nunca vuelvas. Al fin y al cabo que la vida es muy pareja y alguna vez habrá un amor que sea mi luz. Y después, desconociendo la tristeza, ¿para qué acordarme de tu amor que fue mi cruz? Al fin y al cabo, que la vida es mi pareja y alguna vez habrá un amor que sea mi luz. Y así después, desconociendo la tristeza, hay que acordarme de tu amor que fue mi cruz. Pasará el invierno, el verano. las golondrinas tendrán que volver. Yo te estaré esperando con loco frenesí. Por Dios te pido, regreses a tu nido, no me hagas más sufrir. Mis amores, ¿por qué te gusta tanto verme sufrir? Me calma mis tristezas y mis dolores, me calma mis angustias de junto a mí. Si pudiera robarte tan solo un beso, muchacha, muchachita, sería feliz. Si pudiera robarte tan solo un beso, muchacha, muchachita, sería feliz. Muchachita, tu cuerpo me tiene loco, por eso poquito a poco tendrás que ser para mí. Muchachita, verás qué dicha tendremos cuando nuestro amor juntemos. Te voy a hacer muy feliz. Por eso, muchachita de mis amores, te pido que me guardes el corazón. Por eso, muchachita de mis amores, te pido que me guardes el corazón. Olvida otros amores que ya has tenido, olvida lo pasado, yo te lo pido. Recuerda solamente que yo te quiero, recuerda que sentimos el mismo amor. Recuerda solamente que yo te quiero, recuerda que sentimos el mismo amor. Muchachita, tu cuerpo me tiene loco, por eso poquito a poco tendrás que ser para mí. Muchachita, verás qué dicha tendremos cuando nuestro amor juntemos. Te voy a hacer muy feliz. Por eso, muchachita de mis amores, te pido que me guardes el corazón. Por eso, muchachita de mis amores, te pido que me guardes el corazón. Olvida otros amores que ya has tenido, olvida lo pasado, yo te lo pido. Recuerda solamente que yo te quiero, recuerda que sentimos el mismo amor. Recuerda solamente que yo te quiero, recuerda que sentimos el mismo amor. Muchacha, muchachita de mis amores, recuerda que sentimos el mismo amor. Muchacha, muchachita, a ti te quiero, recuerda que sentimos el mismo amor. Muchacha, muchachita de mis amores, recuerda que sentimos el mismo Hace tiempo salí de mi pueblo, mi pueblito chiquito adorado. Caminé de frontera en frontera hasta que al fin pude pasar de mojado. Yo anduve mucho tiempo sufriendo, sufrido. Nunca tuve un cariño sincero, ni padre ni madre, yo estaba perdido. Y de tanto navegar y de tanto batallar, al final pude encontrar un amor que sí me quería. Y le di mi corazón, se lo di sin condición, se lo di sin condición, y ella me correspondía. Me pasaba los días trabajando en los files y en las ganerías. Con mi novia pensaba casar.

ninguno habría sufrido, cariño, este mal de amor. Pero me fui lo más lejos que pude para ver si olvidaba esta enorme pena que por tu amor en el corazón tuve y que fuera en mi vida mi gran condena. Aunque sufrí mi amor el sufrimiento, ya ves como el tiempo sacó esa espina. En cambio en ti fue naciendo ese amor, fue creciendo ese amor hasta ser herida. Si tú me hubieras querido antes de haberme ido, ninguno habría sufrido, cariño, este mal de amor. Si tú me hubieras querido antes de haberme ido, ninguno habría sufrido, cariño, este mal de amor. Si tú me hubieras querido antes de haberme ido, ninguno habría sufrido. Todo cambia en este mundo. Ahora me quieres con un amor profundo. Ya no te acuerdas cuando tú me despreciabas. Ahora me quieres y yo no quiero nada. Todo cambia en este mundo. Ahora me quieres con un amor profundo. Ya no te acuerdas cuando tú me despreciabas. Ahora me quieres y yo no quiero nada. Si no vuelves, yo no te culpo.